Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo de Pasa la Onda, capítulo 241 de nuestra historia. El 11º que estamos haciendo aquí en FM La Patria 102.1. Estamos grabando videito porque la semana pasada dije, estamos saliendo en vivo por Instagram. Y en realidad no estábamos saliendo en vivo, estaba chamullando. Voy a ser sincero, estaba chamullando un poco. Pero no estoy solo hoy, estoy con el señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Muy buenas noches a todo el público de FM La Patria, de Pasar a Onda de Instagram. El compañero Robertino Ríos aquí haciéndonos el aguante. Escúchenos, quédense esta hora que hay un montón de cosas para ustedes. Y como no puede ser de otra manera, esto arranca así, con buena música. Pasá la onda. Acá Luciano Napolitano. ¡Bla! Una nueva chance. Chance de vida. Chance de muerte. Pasá la onda. Continuamos aquí en vivo en FM La Patriada 102.1. Se pueden comunicar a través de las redes sociales. Estamos hoy a 4 cámaras, 5 cámaras, no sé. La verdad que sí, estoy mareado por la cantidad de cámaras que tenemos. Igual sigue siendo radio esto. Bien. No se confundan, estamos en FM La Patriada, como les decía recién. Y estoy acá con la gente de Todo para Bateristas, que hoy, a partir de hoy, una vez por mes van a estar pasándonos la onda. Bienvenido, José Wilkis, por gracias, favor. Gracias, gracias, muy buenas noches. Fer, también. Bienvenido, gracias, también. La verdad, una junta que tendría que haberse dado capaz que antes, pero la venimos conversando. Sí, la venimos conversando. Un montón de tiempo. En algún momento. Se iba. En algún momento se iba a dar, se iba a dar. Totalmente. Entonces eso es muy alto también. Sí, yo soy alto, estoy, viste, las distancias son difíciles, pero, claro, pero estoy. Me suele pasar también, así que entiendo el tema de las distancias. Sí. Bueno, mientras el señor Robertino Ríos, que está encargado de la operación técnica, total, hace magia y nos hace que salgamos de mejor manera. Sí. Muy bien. Bueno, les contamos un poco a la gente, en realidad a la juente también. ¿A la juente también? ¿Por qué no? Lo sumamos también a los juentes. Cuéntenos un poco de qué va Todo para Bateristas. Bien, Todo para Bateristas es un proyecto, como dice su nombre, para bateristas, sí, pero integralmente, o sea, hacemos todo lo que tiene que ver con la batería. Todo para Bateristas es un lugar donde se dan clases de batería, donde hay un showroom de venta de batería que vos lo conociste hace poquito. Una locura. Le decimos como el shopping para el baterista, ¿no? Es un lugar donde tiene... A mí me hace acordar mucho a cuando era chico, a mí me gustaba mucho ir a las jugueterías. Era sí, como, iba un shopping, entraba a las jugueterías, me sentí igual. Cuando claro, entré en ese por lugar, eso. Si bien no soy baterista, no puedo ser tan irrespetuoso. No, sí, sos baterista. No, ya empezamos con estas cosas. Bueno, está bien. Bueno, dale. Un poco de modestia. Muchos bateros lo llaman como el Disneylandia para los bateros. Claro, es que es así. Es el Disneylandia. Entrás y tenés platos. Escuchame, tenemos más de 60 tambores de alta gama, hay más de 300 platillos, hay 10 batas, hay 3 salas con dobles baterías armadas, todos de gama alta. Hay una sala de ensayo. Hay salas de ensayo para bandas, hacemos clínicas, talleres, hacemos... Producciones, claro, le damos a la bata a full. Es el Disney, no, vas y hay colores y cosas. Es un lugar dedicado al baterista, hecho por bateristas, claro. Y es un lugar artístico comercial, que quizás ahí está la diferencia. Exacto. Con cualquier lugar que se dedica a la venta. A ver, ¿qué sería artístico comercial? ¿Cómo lo hemos... Claro, desarrollate, dentro, porque tiraste eso y ahora... Tiraste una bomba. Que primero está lo artístico para nosotros y después lo comercial. Que todo lo que, digamos, el enfoque nuestro no es solamente de viene alguien, compra algo y se va. Y no tratamos a la gente como un número. Sino, claro. Está la parte humana y la parte artística. Y todo lo que hacemos tiene que ver con una propuesta. Sí, a mí sobre todo me llamó la atención en uno de estos videos que estaba viendo, que hacen habitualmente sí, ustedes. Sí, totalmente, sí, transmisiones en vivo por Facebook. A morir. Como ahora, mirá, hola. ¿Cómo la... estamos acá. Me llamó mucho la atención que trataron de aconsejar. Uh-huh. También, ¿no? Sí. De asesoramiento. Exacto, ¿no? Sí. De, como decías recién, no es que la gente sea un número, sino uh-huh. decir, bueno, a ver, vos estás buscando este sonido, bueno, explícalo, y qué mejor que explicárselo a bateristas, digo, ¿no? Que te van lo a que entender. Pasa que, lo que pasa es que en Argentina hace ya varios años que viene creciendo un poco la movida instrumental. Antes un baterista era, compraba el plato que había, los palos que había, el parche que había y listo. Hoy en día hay un montón de opciones, hay todo, nosotros tenemos todo, y cuando alguien viene y no sabe qué comprar, le decimos para qué es todo, le explicamos todo y que se lleve la mejor opción, ¿viste? Que no venga a comprar una marca, sino que venga a comprar lo que realmente necesita. A nosotros nos gusta hacer eso, porque nos gusta cuando nos hacen eso. Porque yo a él lo conocí haciendo eso. De hecho, nos él me conoció así. Hay un asesoramiento en cuanto a la compra-venta de artículos tangibles y Joseph se dedica a la parte de clases que también... El enfoque es el mismo, exactamente. Así que es el mismo espíritu para todos. Que sea bien didáctico, ¿no? Que el alumno vaya o la persona que se acerca al lugar, que se vaya con la sensación de que... Porque pasamos la onda. Feo, justamente. Pasamos la onda. Por eso estamos acá. Por eso estamos acá, porque pasamos la onda. Es así. Por eso hablaba antes, hace un ratito, el tema de la conexión. Bueno, a José lo conozco hace varios años. Hace años, sí. Y siempre era de cuestión de cruzarnos 2 minutos y charlar. Igual, como notarán, yo hablo mucho. Sí, José, sí, yo también. Tampoco, también. No se queda corto. Va ahí, va, peleamos. Estamos ahí. Nos vamos tapando, ¿viste? No, bueno, pero hoy vamos a ser organizados. Hoy nos vamos a organizar. Hoy nos organizamos. Bien, hoy sí. Bueno, vamos a charlar un poco, además de lo que van a hacer en una vez por mes, van a estar viniendo. Exactamente. Hacer este espacio. Exactamente. Y lo que vamos a estar haciendo, en principio, es hablar de un batero en particular. Exacto. Hoy habrán notado que arrancamos el programa con Holiday de Green Day. De Green Day. Una banda que yo particularmente, en este caso, en esta sección, me doy un lujo, le soy sincero. Porque ¿por cuando me planteó José hacer lo que vamos a hacer, que es hablar del batero. Del batero del día. Del batero en cuestión, del batero del día. Hoy es Tricol, el batero del día. Sí. Justamente, entonces dije, es mi favorito. ¿Te gusta? Es mi favorito. Man, te vamos a volar la cabeza con la data que tenemos. Y fue uno de los primeros que yo escuché también y me dio ganas de tocar la batería. Yo lo amo, yo lo amo. Es más, voy a contar intimidades. Yo dije en la semana a la gente que nos conoce, le dije, voy a contar intimidades. Bien. Por primera vez. Yo me teñí el pelo de verde por Green Day. Sí, man, lo tuve teñido meses. Cuando jugaba la pelota, transpiraba verde. No, esa es muy buena. Claro, boludo, porque se iba como desgastando. ¿Te sentías el increíble Hulk? No, me sentí un boludo. Me miraba mi compañero y de hecho yo transpirando verde, ¿entendés? Pero bueno, nada. Yo me tenía el pelo por Green Day. Fui a ver y como no tenía plata en Parque Sarmiento, Parque no me acuerdo, me quedé en la puerta y lo escuché desde afuera. Estuvo increíble. Tenía el pelo verde también. Ah, mirá, un show que hicieron ellos tocando. Hace muchísimos años, estoy hablando. Yo era chico. Claro. No sé si fueron hace 20 años, mirá. Exacto. Ahí va. En el 98. En el 98. Ah, ¿fuiste? Yo fui a... yo fui a la puerta. Ahí nos está tirando también data Robert, que también es fan, claramente sí. Fan de Green Day también. Y bueno, y entonces estabas teniendo... O sea, que estamos hablando de... Somos tres fans de Tricool. Y nos enteramos o cosas... como quieras, ¿no? Sí. Y nos enteramos cosas muy zarpadas. No, y si a vos te gusta, te vas a volver loco. O sea, acá un poco lo que Cristian nos propuso es vengan y hablen y dejen su magia, su conocimiento. Bueno, relacionémonos con el batero. Listo, buenísimo. Vamos con Tricool. Fue como un gol para todos. Yeah. Y hay una data que no lo vas a poder creer. Bueno, Chabón está re loco. Ya para empezar. Sí, está re loco. ¿No? ¿Pero vos sabés de qué nacionalidad es? ¿Sabés dónde nació? Sé que es europeo. Si no me equivoco, es holandés. No, alemán. Alemán. Alemán, boludo. Estaba por ahí. Yo no. Bueno, sabías más. Yo había leído, ya le había investigado. Y su nombre de pila es Frank Edwin Wright III. ¿Ah? ¡Claro! ¿Cómo? Sí. Tricool. ¿Cómo es? Otra vez. Frank Edwin Wright III. Nació en la ciudad de Frankfurt, man. Y al día de hoy tiene 45 años. ¿Tiene alguna relación con la realeza? Mirá, no sabemos con respecto a la realeza, pero sí, que no. Ya, digamos, su nombre es como medio viene de esa de ese linaje. Claro, el padre, ¿viste? Era el mismo nombre, segundo. Es claro, es como que vos, Cristian primero, Cristian segundo, claro. O seas Cristian tercero, ponele. Sí, ah, buenísimo. Qué loco, ¿no? Muy loco. Bueno, y entonces nació en Alemania. ¿Y cómo Katzo llega a los Estados Unidos? A los 14 muchacho? Años se mudó a California. ¿Solito? Se mudó con la familia. Sí, hay un tema ahí laboral, familiar, una movida, ¿viste? De hecho, por ahí viene el apodo también. Y Green Day se llamaba Sweet Children al principio. Ah. Antes de llamarse... ¿Pero conocías una banda de punk de Devoto? Ahí cerca de la Plaza Devoto, unos pibes que se llamaban Sweet Children. Yo que no, escribían por todos lados. Pero ¿sí? Leandro Bonini, que es oriundo, ahí vemos la gorra de Luck Brothers, que claro, tiene de Villarrafo. Claro, de Villarrafo. Un gran saludo, claro, boludo, qué bueno. A los chicos sí, de Luck Brothers lo sí. conoce. O sea, que son banda de... Bueno, Sweet Children era todo mal, increíble. Era el nombre de Green Day. Anteriormente era... Por eso yo no lo voy a creer. Sweet Children se llaman. ¿Y hacían también punk en ese momento? Sí, hacían punk, punk rock y bueno. Sí, digamos, al toque llamaban Sweet Children, pero al toque ya medio que cambiaron para Green Day. Sí. Y ahí fue cuando empezaron a grabar discos. Exactamente, empezaron a grabar discos en el año 97. Vamos a compartir un poco de información para bateros también. Usaba una marca muy conocida que se llama DW. Ajá. Es una marca de baterías americana. En el año 97, buena. Sin embargo, el disco Nimrod lo grabó con Gretsch. Claro. Bien. ¿Qué disco es en la carrera de Green Day? Creo que es el tercero. El tercer disco. O sea, del primero al tercero hubo un cambio de batería. No, me parece que hubo dos antes de Dookie, que fue la explosión de Green Day, que ahí vimos todos Basket Case, el tema que están tocando en el loquero, todo eso. Pero creo que Nimrod es el disco que viene después o después que ese, pero ahí, digamos, ya sale lo que es DW, que es una marca muy grosa americana, y se empieza a meter en otras marcas, incursión en Gretsch, que es como una marca de batas, más vintage que DW. Ajá, busca un sonido, super. Otro sí, sonido. Sí. Para que la gente entienda del otro claro, lado. Busca como un sonido más viejo, como un sonido más artesanal, no tan como hoy en día que los sonidos vienen más comprimidos. Vienen tan industrial, ¿no? Claro, sería, claro. Vienen serie, algo más. Exactamente. Esto más. Es más viejo. Y mirá dónde terminó, porque el chabón encontró eso. ¿Y qué pasó, Malignation? Después, en el año 2000, cuando graba Warning en adelante, tiene como sponsor a Slingerline y tiene su línea propia que se llama la Splitfire. Y viene con el loguito de Tricool. Exactamente, es una batería, digamos, es una marca de batas de esas viejitas que estábamos diciendo, pero bueno, nada, ya acá se mete y hace su propia línea, digamos. Sin embargo, en el año 2004, cuando graban American Idiot, yo diría que es de es la una obra. Es que yo creo que cambia, hay un antes y un después. Totalmente. Sobre todo en el punk rock me parece que hubo una grieta enorme con ese disco. Uh-huh. Aparte ¿Pero cruzó por qué la decís? Línea, porque cruzó la línea de lo comercial, pero explotado. Bueno, en tema, ese sentido, digo, me parece que en lo comercial se había, siempre estuvo el punk, ¿no? Desde hace muchos años, de los 70 que vienen y demás, pero me parece que a nivel explosión comercial no recuerdo otro disco de punk que haya sido explotado de esa manera. Sí. Me parece que aparte, y el momento, ¿no? Porque era justo la guerra, las Torres Gemelas. Sí, 2004. Sí, sí. Era como que estaba... Los temas duran 4 minutos 40 y pico, o sea... Sí, Jesus of Suburbia dura 7 y pico, dura por ejemplo. Dura lo que quieren ellos, ¿viste? Como que son obras, claro. Es como que para mí es el tope que han tenido musical, para mí, ¿no? Después el disco sí, triple... Sí, todo. Sí, ahí. No sé... Yo hubiese hecho uno muy bueno de esos tres. Nosotros hoy, por ejemplo, venimos a hablar del Batero, pero sí, la banda es una banda con muchísima trayectoria, que pasó por un montón de momentos. Yo creo que en Duki la conocí yo cuando era pendejo y me voló la peluca, ¿viste? Tremendo disco, Duki. Sí, tremendo. Todo y bueno, ahí el man después empieza a pegar su propia línea. Ya antes de American Idiot. Claro. Claro, eso fue con Slingerland en el año 2000, pero en 2004... Una frase que él tira es, suena como un instrumento, porque se pasa a Ludwig, que es la misma marca que hizo mundialmente famosa el conocido Ringo Starr, batero de los Beatles. Exactamente, claro, claro. Exactamente. Ludwig es una gran marca también clásica de ¿Y batas. ¿Por qué suponen que hizo ese cambio? Yo creo está que... cómodo, digo, ¿no? Él ya tenía su propia línea, le estaban poniendo un billete seguramente importante. Sí. Digo, ¿por qué un batero dice, me voy a Ludwig, por ejemplo? ¿Por qué se va a Ludwig? Y yo creo que porque busca un audio y también en cómo busca ser tratado como artistas. Como artista. Hay muchos bateros que no se sienten representados por la marca, por distintos tratos, y a veces se sienten cómodos con con lo que le propone una marca en todo sentido, no solo en el instrumento. Claro, de cómo lo tratan, digamos. En general, sí. El qué servicio, apoyo le dan, ¿no? Internacional, claro. Y demás. Y muchos bateros destacan que se sienten como en una familia. De hecho, ¿en Ludwig particularmente pasa eso, decís? Por lo menos con Trecool sí. Y él dice que realmente suena como un instrumento. Son palabras textuales de él. Es durísimo, ¿no? Porque sí, durísimo. No hay vuelta atrás No. Por algo terminal. Será. Claro. Por algo será. No lo habrá dicho tampoco a la ligera. Un artista que ya lleva más de 20 años tranqui, más de 25 años. ¿Sabés qué estaba pensando recién? Digo, en la época que ya estamos hablando que se grabaron estos discos, ellos ya eran muy conocidos, tenían mucha guita. Yo no sé si por ahí la guita le movía o no le movía, pero evidentemente él quería un paso más sonoramente y metió una búsqueda ahí y se cambió una marca cuando ya tenía una batería de su propia línea dentro de la marca. Dijo, bueno, me voy a otra. Eso es lo que me parece más sorprendente. Sin embargo, en el año 2009, cuando graban 21st Century Breakdown, graba con Liddy. Liddy es una es marca... Es alto panqueque, perdón. Claro, es panqueque, sí, es como que nada, le viene bien. Te caías bien, pero a ver, no nos quedamos con ninguna. Liddy, no, pero pará, porque ahora... labura con Ludwig, no sabemos exactamente la conexión. Y le pide una bata exactamente como él la quiere, con el logo de él. Hay un logo muy clásico en los bateristas, y bueno, toda la bata está ploteada con eso. No sabes lo que es la bata. El tambor tiene todo el recubierto de la tapa de Duki. Mirá, te volvés loco. Claro. Existe ese tambor, lo hemos visto en fotos, tremendo. Lo que debe salir de ese tambor también, ¿no? Pensé exactamente lo mismo. Ayer hablando con Joseph decíamos cuánto debe salir. No, lo que pasa es que está bueno, ¿eh? Y bueno, sí, más para alguien que es súper fan. Digo, qué loco haber hecho el disco vos y que tengas toda ploteada tu batería a tu gusto y piacere. Me parece buenísimo. ¿Les queda algún datito más que tengamos de Trecool como para ir cerrando? Mira, en realidad no, cosas que él usó, pero ya cosas técnica, muy de batero, sí, muy técnicas. En realidad lo que queríamos contar era esas cosas, ¿viste? A mí me llama la atención poderosamente que es un tipo que usa mucho los toms. A mí el baterista que usa mucho los toms me sorprende, es porque me recuerdo de empezar a escuchar justamente Green Day por eso, por decir, mirá lo que suena, hay muchos más sonidos, o sea... Qué buen gusto tiene, cómo mete lo que mete, sí, claro. Y toca para la canción. Sí. Los fills son muy precisos. Les contamos a la gente, fills son los redobles en toms y en tambor cuando pasan de una sección a otra. Por así bien, decirlo. Estamos instruyendo gente sobre baterías. La idea de este programa siempre es sumar un granito de arena y creemos que la música siempre es el canal. Así que todo aquel que esté escuchando y que quiera arrancar o que quiera ir a la tienda, cuéntenos cómo se comunican con ustedes, porque me parece que esto va muy bien. Todo para Bateristas tiene varios canales de contacto. Uno es el Instagram, arroba Todo para Bateristas, el Facebook, la fanpage Todo para Bateristas. Y otro Facebook más que es el Fer Todo para Bateristas. Sí, nos pueden encontrar. Estamos cerca de acá, estamos en lo que sería el barrio de Floresta, para que más o menos sepan. Pero bueno, búsquenos en las redes sociales porque hacemos todo el trabajo que le dijimos, pero mucho más integral y comprometido con el artista y con el ser humano. Bueno, Cristian no, nos conoce por eso. Y siempre que hablamos con Cristian es lo mismo. Siempre estamos en una, andando, yendo, viniendo. Bueno, hoy estamos siempre acá armando movida, que es sí, como siempre pasando la onda. Siempre me pasando encanta la onda. Comparten, qué bueno que paramos, se llame Pasando la Onda. Y cómo le ponemos a la sección. Y todo para bateristas pasa la onda. Y así lo han hecho. Chicos, muchas gracias por haber gracias venido. A vos, gracias, loco, a vos, Cristian. Nos esperamos el mes que viene. Vamos a estar pensando a ver a quién descubrimos ahora. Hoy descubrimos un poco más a Tricol, el batero de Green Day, todo para bateristas. Ha pasado la onda. Sí, ya venimos, señores. Quédate porque hay un montón más. Aguante. No es solo decir, es pasar la onda. Un programa que habla con música. Un break en la noche, porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómate. My neighbor's knocking and I open carefully. He looks a bit like Ronnie Jeremy. He's screaming at me, damn you little albatross, while he smells like chips and calvados. He said, what the hell is going on? What is that goddamn groan? That ain't no sound of rock and roll. I said, I'm so sorry, but I got this thing I have to show. That might be good for you to know. My living room, a llama in my living room, a llama in my llama in my llama in my llama in my llama in my living room. Sí, llegó el momento de bailar porque es sábado. Vamos arriba, arriba, a pasar la onda a modo las cachas. I saw my little neighbor shaking on the floor. I've never seen a man like that before. He didn't even make it through my kitchen door. He must have thought it was a dinosaur. Then he opened up his eyes screaming, I'ma kill that thing. Then his big arm started to swing. I tried to calm him down, told him take it easy now. It's just my llama named Chow Chow. My living room, a llama in my living room, a llama in my llama in my llama in my llama in my llama in my living room. Sean todos bienvenidos a Producción Musical al Palo. La columna de Seba Quintanilla, que te cuenta el trasfondo de esos discos que no te podés perder. Hola amigos de FM La Patriada, oyentes de Pasar la Onda, mi nombre es Sebastián Quintanilla, baterista de Científicos del Palo, y en esta ocasión traje este gran disco de The Beatles llamado With The Beatles. Es el segundo disco de esta gran banda, que fue grabado en el año 1963 en los estudios Abbey Road, producido por George Martin. En plena espiral de ventas de su primer disco, Please Please Me, 4 meses después de la salida de este disco, los Beatles se encierran de vuelta en el estudio del día 18 de julio al 23 de octubre para grabar este disco de canciones y covers. Este disco incluye 14 temas que por fin hoy en día tienen el sonido que se merecen gracias a su remasterización en estéreo que se hizo en el año 1987. 8 de estos temas son temas propios y el resto son de artistas R&B o artistas del sello Motown Records. Entonces la banda se la pasaba de gira, tocaban por toda Europa, todavía no habían llegado a Estados Unidos de América, pero se la pasaban tocando y entre medio de los shows compusieron estas exquisitas canciones. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Y es en este disco que estamos escuchando With the Beatles que George Harrison hace su debut como compositor con este gran tema llamado Don't Bother Me. Uno de los ingenieros de grabación de este disco era Geoff Emerick, que está en Argentina en este momento dando conferencias y talleres, y cuenta que With the Beatles justamente se compuso, digamos, la producción de este disco fue de un tema de principio a fin. ¿Esto qué significa? Que en el estudio grababan, mezclaban y masterizaban de un tema, lo cual obligaba a la banda y a la producción a tomar decisiones realmente muy drásticas. Recordemos que en esta época los Beatles grababan en apenas 2 canales, las cosas que no estaban grabadas no se podían regrabar. Esta es la gran enseñanza que nos deja, que muchas veces uno graba con muchísimos canales y no puede tomar decisiones. Acá solamente con 2 canales hicieron esta locura llamada With the Beatles. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky but I never saw them ringing. No, I never saw them at all till there was you. Por aquellos años, los recitales de los Beatles estaban llenos de gritos de las chicas que iban a ver a los Beatles y usaban este tema, este bolero, Till There's Were You, que es totalmente acústico, para, digamos, poner un paño frío a los temas eléctricos. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. El LP With The Beatles tuvo un prepedido de 500,000 de copias y vendió otro 500,000 para el mismo mes del año siguiente. O sea, habían vendido 1,000,000 de copias en un año, solamente en el Reino Unido. John Lennon en voz solista y segunda guitarra, guitarra rítmica, guitarra acústica, armónica y pandereta. Paul McCartney, voz solista, segunda voz, armonías vocales, bajo, palmas y piano en Little Chai y claves en Don't Bother Me. George Harrison, voz solista, segunda voz, guitarra solista y guitarra acústica en Not a Second Time. Y por último, Ringo Starr, voz solista en I Wanna Be Your Man, batería, maracas, palmas y bongo en Don't Bother Me. El productor George Martin toca el piano en You Really Got a Hold on Me, Not a Second Time y en Money, That's All I Want. Escuchemos un poco de la versión original. Bien amigos, y aquí termina esta columna. Hoy repasamos este discazo de los Beatles, With the Beatles, del año 1963. Nos escucharemos en la próxima emisión. Adelante, los amigos de Pasá la Onda. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Pil, vocalista de Los Violadores, de Pilsen. Y quería mandarles un saludo muy grato, muy grande a la gente de Pasa la Onda, porque están arrancando la octava temporada, este año están en FM La Patriada, y lo mejor para ustedes, para vos, Cristian, así que para toda la gente de Pasa la Onda, octava temporada al aire, es todo un logro eso de estar 8 años en el aire. Bueno, y lo mejor, les deseo lo mejor, y en algún momento nos encontraremos charlando. Un abrazo grande, saludos a toda la audiencia y a toda la gente que hace el programa. Los Cafres en nuestro programa y adivinen con quién estamos en comunicación telefónica. A ver con quién. Con Guillermo Boneto. Hola, Guille, ¿estás ahí del otro lado? Así parece, Cristian. Bienvenido al aire de Pasa la Onda, Guillermo. Muchas gracias por atendernos. No, un gustazo y gracias por tu paciencia. Tantas veces que esto no se pudo dar y que seguiste insistiendo, te agradezco mucho. No, no, porque yo soy de esas personas que suelen insistir, que no se cansan de insistir, porque bueno, insistiendo se logran cosas. Imagino que obviamente compartirás esto mismo, ¿no? ¿Quién no hubiese pensado aquel momento cuando estabas tocando con Los Pericos, con esos primeros principios, digo, ¿no? De llegar a la carrera que hicieron hoy con Los Cafres, ¿no? Sí, totalmente, es la forma en que se logran las cosas, dándole. Perseverando. Bueno, Guille, contanos un poco de en qué andan ahora. Sé que van a estar tocando en La Trastienda el próximo jueves y después se van de gira para Estados Unidos, ¿o yo vi mal? No, sí, vamos a tener una gira para Estados Unidos. Que bueno, nada, muy linda. Se armó muy interesante. Así que bueno, contentos con eso. Bueno, y con todo, ¿no? Como está haciendo todo. Ayer, mejor dicho, anteayer, se armó un revuelo porque Messi volvió a decir que. Sí. En ese reportaje de FIFA, que una de sus bandas preferidas era Los Cafres, y bueno, que escuchaba Gondwana también. Sí, así que bueno, nada. Imagino notas con ese tema. Claro, imagino que ya sabías, ¿no? Ya te habías enterado de ese tema de... Sí, la vez pasada también había dicho lo mismo, cuando le hizo el reportaje al arquero, que no me acuerdo Pinto, el nombre. Pinto, el arquero del Barcelona. Exacto. Y bueno, nada, ya se había armado revuelo. Claro. Y ahora, bueno, ahora es más interesante porque está el Mundial y bueno, sí. ¿Y cómo te lo tomas estas cosas, digo, no? El hecho de que te empiecen a preguntar por esto, ¿sos futbolero vos? No mucho, pero a Messi lo tengo mucho, un aprecio muy especial, lo admiro mucho como persona, qué sé yo, me gusta mucho como su paz, ¿no? Un tipo que tiene un centro puro, se nota, ¿no? Sí, se nota espontáneo también, ¿no? Totalmente, es espontáneo, es transparente. Me parece muy interesante que en un mundo como hoy, que está todo tan a las corridas, todo tan improvisado en el mal sentido, porque improvisar es bueno, pero esto de estar corriendo todo el tiempo y con, no sé, con nuestro Dios hoy es la guita y sobrevivir y hacer todo y tener 80 amigos truchos, ¿no? Lo que son las redes, que nada, hay para trabajar es ideal, pero como para palear la soledad, me parece re choto, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Y que dentro de ese barullo, que sea, ¿perdón? Y dentro, digo, de ese barullo, ¿no? Que un tipo que tiene tanta atención sea de esa claro, manera. Claro, viste, que es el número uno del deporte, y que tenga esa paz, es como que te devuelve un poco de esperanza, ¿no? Eso es lo que me gusta de Lionel. No estamos tan perdidos. ¿Te tocó conocerlo? Todavía no, pero tengo fe que va a pasar. Sí, en algún momento van a poder, porque aparte vienen viajando mucho ustedes también con la banda. y imagino que en algún momento va a calzar o de él o quizá de parte de ustedes también en algún momento. Mira, este año vamos a probar suerte en Europa, es la primera vez que vamos a ir a España. Sí. Por lo pronto es España solamente, pero así que sueño con que capaz que se dé una vuelta. Ahí en el bueno, yo creo que puede pasar tranquilamente. ¿Has visto esas cosas que son raras y ridículas? Bueno, pero ya no sería la primera vez que lo menciona, por eso digo, capaz que si da la oportunidad, porque ustedes no estuvieron nunca por allá justamente. Nunca estuvimos todavía. Mirá, bueno, ¿quién te dice, no? Capaz que se da ese encuentro. Guille, te llevo un poco más al tema de la música. Recién mencionabas que por primera vez van a estar girando en España, en Estados Unidos, como comentábamos hace un ratito, pero no es la primera vez que están en Estados Unidos, sino que ya estuvieron antes. ¿Cómo encontrás el momento del sonido de los Cafres? Porque hay un... Yo me reconozco, soy un fan de la primera época, honestamente, los escucho hace muchos, pero muchos años. Y un cambio en lo sonoro. Sobre todo quizás después de Hombre Simple y Bastará, como que fue un poco más hacia lo melódico, podemos decir, la música de los Cafres. ¿Hacia lo melódico? Un poquito más hacia lo melódico, o sea, dentro de lo que es el estilo del reggae. ¿Cómo lo encontrás vos? Yo, eso justamente. Si me decís melódico, yo como que me da arcada, ¿viste? Bueno, perdón. Yo te entiendo lo que quieres decir, pero esa palabra es como que me corre escalofrío por la espalda. A ver, ¿cómo podríamos definirlo? No sé, es música, ¿no? Los Cafres, claro, es música. Nosotros comenzamos siendo súper puristas, sí, principalmente por mí. Yo era uno de los más acérrimos luchadores y más paranoico, quizás, no sé si paranoico, pero obsesivo en que sea bien reggae roots lo que hiciéramos, en la búsqueda de lograr una potencia similar a la que tenían los jamaiquinos, ¿no? O el reggae inglés, por ejemplo. Sí. En ese momento no se conocía el reggae de otros países, pero bueno, eso eran los países que únicamente el reggae, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, esa era la meta de los Cafres en los comienzos. Sí. Pero en el transcurso del tiempo, uno descubre que es músico, que es artista y que tiene, no sé, que escuchar a esa campanita que sale del interior, ¿no? Que tiene su propio camino. Uno puede planear, mismo con la voz, por ejemplo, ¿no? Yo que soy cantante. Sí, a mí me gusta tal, me gusta el otro. Uno, por ejemplo, como cantante, ¿no? Que tiene que, a lo largo del cantar, ¿no? De la búsqueda o no sé, porque uno canta porque le gusta, te sentís placer cantando, pero no siempre te identificás con tu voz, especialmente en los comienzos. Quizás pasás años, a mí me pasó años de escucharme y no saber, que a veces me parecía horrible, a veces me complacía un poco, a veces me gustaba, pero la verdad es que la mayoría de las veces me parecía horrible, porque no, tu voz es algo que descubrís en el camino. Y hasta que entendés, ¿no? Tus limitaciones, tus posibilidades, y enriqueces lo que tu propia arma. Y bueno, con el camino artístico es parecido. Vas descubriendo sobre la marcha las cosas que te salen, ¿no? Nosotros nos acercamos a la música por el reggae. Claro. Y el reggae es una de las músicas que más me gusta hoy. Pero hay un montón de otras músicas que nos alimentan también. También uno va creciendo y va escuchando, como vos mismo decís, cuando uno va creciendo, va pasando etapas de la vida, uno no escucha siempre lo mismo. Eso indudablemente se termina reflejando en la canción. Totalmente. Sí, uno va incorporando cosas que quizás escuchó de chico también, ¿no? O, claro, o que vas descubriendo, como decís vos también, sí. Yo recuerdo, qué sé yo, viste que se dice mucho que te gusta el tango a partir de los 30. Sí. ¿Te pasó? Me pasó, no sé a qué edad, pero sí, pasando los 30 me empezó a gustar el tango. Mirá, a mí me está empezando a pasar justamente. ¿Viste? Bueno, ¿qué edad tenés? Yo tengo 33. Y bueno, ahí tenés. Claro, claro. Es verdad. Es verdad eso, por lo menos hay dos casos que lo comprueban, por lo menos. Iré a ver más. Seguramente. Que detestaba el tango de chico, me parecía pero horripilante. Y con el tiempo, bueno, nada, vas descubriendo que... Pará un poco, pará. Acá tiene... la letra está muy buena, y de repente hay melodías que te empiezan a comprar, y bla, bla, bla, y bueno, y vas descubriendo cosas, ¿no? Sí, y va cambiando el sonido también, y vas cambiando, como decís, la búsqueda como artista, es simplemente... Claro, es algo que uno va recibiendo, ¿no? Porque, ponele, vos podés proponer, podés querer buscar, ¿no? Pero si estás escuchando o dándole bola a lo que te gusta, es más descubrir que buscar, porque la búsqueda es como una acción, pero el descubrir es más como recibir algo que sale o que llega, ¿no? Che, Guillermo, y dentro de esa búsqueda mismo, ¿no? ¿Te pasa a veces de ponerte a escuchar los discos de la banda, los discos viejos de la banda? ¿Hay alguno que agarres más habitualmente que otro? ¿No agarras ninguno por lo general? No soy muy de escuchar, pero escucho cada tanto y redescubro. Así, o sea, quizás escucho el último porque tengo que ensayarlo, claro. O porque lo quiero conocer, ¿viste? Esas cosas, ¿no? Pero con la distancia me gustan los podcasts. Algunos más que otros, algunos temas me gustan, otros no. Pero... digamos, ¿no tenés uno favorito, digamos? ¿No tenés, o sea, a veces sí. ¿Cómo? ¿No tenés alguno que sea, digamos, este es el que más habitualmente agarro, o vas variando? No tengo ninguno, que agradezco, no. ¿Vas ahí como variando? Sí, voy variando, aparte imagínate que es algo que estás muy adentro, ¿viste? Está claro. Bueno tomar distancia también. Guillermo, te voy haciendo la última pregunta, porque nos estamos ya quedando sin tiempo y también te quiero liberar. ¿Cómo ves ahora a la escena, digamos, del reggae? Nosotros, nuestro programa se llama Pasar a Onda, lo que siempre pedimos es que nos pasen la onda de otra banda, de otro artista, de eso que la gente no debería perderse. Y me gustaría que, como referente, que sos del reggae, si podés, nos menciones alguna banda que sientas que está haciendo una diferencia, por lo menos en lo que es lo nacional. Ok. Qué responsabilidad. Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en el disco debut de una banda que me parece buenísima, que es Canal Mono. ¿Canal Mono? Canal Mono. Ajá. Es de Zona Sur, bueno, el cantante del interior, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. No quiero meter la pata, pero... son del Zona Sur. Me confunde de la ciudad y me mata. Pero es de la provincia de Buenos Aires, súper talentoso. ¿Le produjiste el disco? ¿Cómo? ¿Produjiste el disco? ¿Actuaste como productor o...? Perdón, que a veces... Sí, hay un ruido importante. Aparte hay gente tocando acá en el bar de los Patriotas también, así que... Te preguntaba si produjiste el disco o si participaste. Yo produje la mezcla, porque en realidad la producción es de ellos, la producción artística. Yo los grabé casi todo. Ellos habían grabado las baterías. Y las voces, bueno... Todo el resto grabamos y bueno, lo mezclé. Pero la producción es, la verdad que es de ellos. Bien, y te yo produje, qué sé yo, detalles en algunas cositas, pero... Arreglos. ¿Perdón? Arreglos, digamos, pero no... No, arreglos no mucho, no, porque la verdad que está muy bien arreglado. Yo siento muchísimo respeto por ellos porque no... Musicalmente, mucho no necesitaban. Yo le opiné cositas, así de... artísticamente, pero muy muy sutiles, la verdad. Cosas de experiencia, de ver, viste, los cantantes, como es, hay un montón de detalles en el cantar y en el fraseo y ciertas pronunciaciones, o cosas del oficio, ¿no? Que las vas conociendo a medida que te mandas cagadas. Claro, la única forma de aprender. Claro, La única forma de aprender, digamos, equivocándose. Sí, viste, claro. Bueno, Guillermo, quiero... Pero bueno, sí. Pero por eso está bueno ahorrarse lo otro, porque claro. No sabes lo que se sufre después. Sí, siempre hay que escuchar, hay que tratar de y más de lo que aprende de gente que ya tiene muchos años en esto, y que, bueno, a mi gusto particular, puedo decir que para mí, en el país, para mí son y fueron y serán para mí el referente indiscutido para mí en lo que se reggae, sí, los amo, ¿qué querés que te diga? Y ahora cuando cortamos, ¿qué decís? Que somos una cagada. Sí, digo, la verdad estos tipos no sé para qué lo llamamos. No, mentira, jamás haría eso. Realmente, es más, mi primer recital fue en obras de los Cafres. El primero que fui en mi vida, ¿no? Sí, digo. Así que, nada, un placer realmente entrevistarte y agradecerte porque siempre, siempre como hablabas antes, costó coordinar, pero siempre con la mejor. La verdad que eso también habla muy bien de vos como persona. Bueno, gracias, Cristian. Bueno, nada, eso es la banda que te recomendaría. Canal Mono, me dice, una banda muy interesante. Pero bueno, hay un montón, ¿no? Está The Blessed también, está muy bueno. Que The es Blessed. La separación de Cameleva, digamos, ¿no? Está, claro. Está Darío con Black Dahlia y Iván y fundó The Blessed. Esa banda está muy buena, también mezclé el disco. Ah, sí, sí. Laburando también. Y bueno, por ejemplo, ahora te puedo recomendar que a la gente que este viernes 15 vayan a la presentación del disco de Skavit City, de Supernova, que está tremendo. Ahí va. Y el jueves, obviamente, el próximo jueves trastienda los Cafres, la trastienda, ahí está. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, disculpa que te corte, pero nos estamos ya quedando sin aire y sí, perdimos como así muy a las trompadas. Guille, la mejor y muchísimas gracias, éxito para lo que viene, y bueno, estaremos ahí prestos y prontos para ir a la trastienda o cruzarnos en algún otro show de los tantos lindos que hacen. Con mucho gusto, dale. Y bueno, me alegro mucho que pudimos hacerlo. Saludos a la gente. Bye. Dale. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Hablábamos con Guillermo Boneto, cantante de Los Cafres. Suenan Los Cafres. Quédate por ahí. En un ratito volvemos porque todavía nos queda para pasar la onda. Cantante obvio. No. Más de la cuenta. ¡Uy! Come down a period time. ¿Cómo se sienta ahí abajo? ¿Cómo se siente ese reggae abajo? No, más de la cuenta. No, más de la. Toda una vida. Esa luz que si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. De la receta de este reggae recomiendo. Nunca supe ser el escritor de su tren de amor. Sí, seguimos pasando la onda en el capítulo 11 de nuestra octava temporada y llegó el momento del top 3. Top 3 de fechas para hoy es sábado. Hay que salir y Leo te cuenta la primera opción que tenemos para darte para esta noche. Claro que sí, compañeros y compañeras. Lo que estamos escuchando es Beirro, que va a estar presentándose con Victoria en el Mar. Amo ese nombre, desde que vi el nombre de esa banda la tengo que escuchar. Esto va a ser en el Teatro Monteviejo, La Valle 3177, aquí en la Ciudad de la Furia. Es de la bodega, ¿verdad? La bodega Monteviejo. Bien, hoy a las 23:30 horas, esta noche, tenés ahí una primera opción. Tenemos una segunda opción, que son los muchachos de fútbol. Nada más ni nada menos, una gran banda que debemos... todavía me debo la... lo que es la visita a verlo a los muchachos, y esta puede ser una gran opción. Es hoy a partir de las 12 de la noche en el Salón Pueyrredón, junto con Zorros Petardos Salvajes. El Salón Pueyrredón, el templo del punk, queda en la avenida Santa Fe 4560, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Capital Federal. Acá nomás vas al templo del rock y escuchás, por ejemplo, a fútbol. Tenemos una fecha más para pasarte en este top 3. Top 3 fechas para hoy. Sí señor, esto es Proyecto Esencial. Van a estar tocando con Los Opuestos en Kirie Music Club, lugar donde supimos ir a ver a Josefina Pretende. Esto es Bolívar 813. Hoy a las 23 horas, un poquito más temprano, pero ponen 23:30, supongo, siempre se atrasan un poquito. Así es, de esta manera cerramos con lo que es el top 3. Top 3 de fechas para hoy. Te hemos dado opciones para hoy, para que salgas a menearla, a rockearla tal vez, y le pongas el pecho al frío y pases la onda. Abrázame, me pierdo en tu infierno. Puedo morir. Sí, señoras y señores, esta música indica que nos estamos yendo. Se acaba el capítulo 11 de nuestra octava temporada, capítulo 241 de nuestra historia. Tuvimos una noche infernal. Estuvimos hasta recién charlando con Guille Boneto, ídolo de mi infancia y de mi adolescencia, y aún ídolo cantante o vocalista de Los Cafres, en esa pregunta que ni yo entendí para qué la hice, sepan disculparme. Me desconcentré un poquito. También tuvimos la sección de producción musical al palo a cargo de Seba Quintanilla. Nos trajo With The Beatles, un gran disco. La semana que viene estaremos trayendo una nueva columna de Seba Quintanilla. Además, estuvo con nosotros la gente de Todo Para Bateristas. Impresionante la data que nos tiraron sobre Tricol, el batero de los Green Day. Y bueno, nada, impresionante también en lo que es el lugar, así que visítenlo. Muy, pero muy bueno. Nos estamos yendo. Ahora sí, les hemos pasado también fechas. ¡Hemos bailado! ¿Qué más querés en una hora? Yo te vi bailar. Esto es Pasar la Onda, de acá a la China. Gente, nos estamos yendo. Leandro Bonini, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Robertino. Todo el público del otro lado de FM La Patria 102.1 y el amigo Rubén Langer, que se quedó viendo el videito en vivo que hicimos con los chicos de Todo Para Bateristas. Un abrazo grande también a Rubén. Gracias, Robert, por la magia de siempre. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 22 horas. Quédate escuchando Cosa Nueva, que vienen ahora ya atrás nuestro. Y ahora suena para irnos Rammstein haciendo It's to the way. Nicht. Du blutest für mein Seelenheil.